Y pues en sí, lo desde leerles el título, El deseo de ser especial, el sustituto del amor, pues nos dice mucho, ¿no? El deseo de ser especial es porque estamos sustituyendo realmente el amor por querer ser especiales. Esas creencias que nosotros tenemos sobre lo que es la vida, sobre lo que somos nosotros, sobre lo que es nuestro entorno, sobre lo que son las personas en nuestra vida, esas creencias no las hacen realidad. Pero para nosotros, para nuestra diminuta perspectiva, pues parece ser que es real, tal cual vemos la vida, tal cual la percibimos, tal cual la sentimos, tal cual escuchamos, o sea, nos creemos realmente lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos escuchando, ¿no? Y hay creencias que mantenemos de manera oculta, ¿no? Y una de esas creencias, o la única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende aunque no se reconoce, es la fe en ser especial. Ese especialismo que tomamos, en el que pues creemos realmente, ¿no?, que lo que nosotros estamos sintiendo es real. O sea, si tú me dices algo y yo te veo así, entonces yo voy a tener como que en un libro escrito pues todas las características de tu personaje, ¿no?, de tu persona. Es decir, tú eres buena onda, o tú eres una persona que no eres de mi agrado, qué sé yo, ¿no? Y entonces vamos acumulando toda esta información para guardar la especialidad en nuestra vida, ¿no? El pensar que somos especiales. Y hay ocasiones que a nosotros se nos olvida que todos aquí en este mundo, pues aunque nos veamos diferentes físicamente, pues no lo somos. Todos estamos aquí con muchas ideas en nuestra mente. Pónganle que hay gente que dice, tengo metas, tengo objetivos, tengo sueños, tengo bla, bla, bla, bla, ¿no? Y entonces si tú le preguntas a alguien, ¿tú tienes metas, tú tienes sueños, tú tienes esto, tú tienes anhelos? Y te van a decir, sí. Y van a ser distintos a los tuyos, o tal vez van a ser medio parecidos, pero van a ser diferentes, ¿no? Y uno se cree toda esta especialidad, y uno piensa que esto es la realidad, y esto piensa que la sociedad, como así se ve, pues así tiene que ser real, ¿no? Y nos dejamos llevar por el deseo de ser especiales, por creernos dictadores de todo lo que nosotros estamos observando. Y estamos tomando decisiones constantemente, y muchas de esas decisiones que nosotros tomamos son erróneas. ¿Y cómo podemos saber que son erróneas? Porque cuando tomamos decisiones que no nos causan paz, quiere decir que algo ahí no estamos aprendiendo, que estamos tomando una decisión incorrecta. Y recuerden que cuando hay errores y los reconocemos, pues aprendemos de ellos, entonces se corrigen. Pero habrá momentos en que vivamos ciertas experiencias que nos están diciendo esto es un error, y que no aprendamos de ellos. O sea, que pasemos de largo y lo empezamos a maquillar y a decir, ah, esta experiencia es así y es así, ¿no? Y le empezamos a dar forma, le empezamos a poner nombre, le empezamos a poner hasta apellidos, ¿no?, características, y creemos que es real, pero no deja de ser algo inventado por nosotros, una ilusión, ¿no?, que la hemos convertido aparentemente en algo real, entre comillas. Cuando nos creemos diferentes de los demás, cuando decimos yo soy diferente a ti, tú eres diferente a mí, cuando hacemos una separación bastante fuerte, ¿no?, de decir, para nada que somos parecidos, para nada, yo no soy así, ¿no? ¿Cómo me comparas? No, ni siquiera. O sea, yo puedo ver todo lo malo tuyo, pero es tuyo y no es mío, ¿no? Podemos poner ese tipo de análisis en el que vemos bueno y malo, que cuando ya hemos dicho que pues tanto lo bueno y lo malo forma parte de una ilusión, ¿no? Pero si alguien te dijera que tú si vieras a la persona, a una persona, supongamos una persona con la que tienes conflictos, o una persona que no te cae bien, una persona que dices, tú no me parece las cosas que hace, que alguien te dijera, ¿amas a esa persona? Pues tal vez la respuesta sería muy rápido de responder, ¿no? Y decir, pues no. Pero si te dijeran, bueno, esa persona, te vamos a presentar a esta persona, este es igual que tú, es un clon tuyo. ¿Podrías odiar a ese hermano tuyo, clonado tuyo? Pues no, ¿no? Dirías, no, pues soy yo, o es algo de mí. Entonces, si te dijeran, bueno, atácalo, dices, no, ¿cómo voy a atacarlo, no? Si soy yo. Entonces, ¿podrías tú atacarlos? Nos dice el apartado, en párrafo 6, en este apartado primero, del deseo de ser especial. Dice, ¿podrías atacarlo si te dieses cuenta de que caminas con él hacia una misma meta? ¿No harías todo lo posible por ayudarlo a alcanzar si percibieses que su triunfo es el tuyo propio? Tu deseo de ser especial te convierte en su enemigo, pero en un propósito compartido eres su amigo. Es muy bonito, o sea, darse cuenta de esto, de que tu hermano es tu amigo porque está hecho a imagen y semejanza de nuestro Padre. Y tú también estás hecho a imagen y semejanza, ¿no? Nada más que nosotros nos empezamos a crear otra imagen que la estamos fabricando a través de las ilusiones y pensamos que somos diferentes, que somos únicos, ¿no? Y que lo único que importa en nuestra vida es lo que yo pienso y lo que yo siento. Inclusive, si hiciéramos ahorita un ejercicio en el que te dijera, bueno, piensa en la persona que más amas en tu vida. Ojo aquí, ¿no? Puede ser, no sé, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu pareja, tu novio, no sé. Y si yo te dijera, por más de que amas a esta persona, tú puedes darte cuenta de lo que esa persona está pensando de ti, lo que siente en su cuerpo, lo que piensa de los demás, lo que le preocupa, lo que le angustia, lo que le da tristeza, lo que le da alegría, lo que está pasando ahorita en su cabeza. Tal vez tú dices, pues puedo tener una idea, pero ¿realmente sabemos? No, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Y por más de que creemos que conocemos a nuestros seres queridos o a las personas más allegadas a nosotros, no tenemos ni idea de lo que uno está sintiendo, no, lo que está pensando. Y es así como se vuelve como que algo separado, ¿no? De decir, ah, caray, entonces también lo que yo pienso, lo que yo siento, entonces pues las otras personas no saben, no lo pueden percibir, no lo pueden sentir. Entonces somos entes separados, ¿no? O somos personas diferentes. Entonces nos pensamos a meter esa idea en nuestra cabeza por esto mismo. Por eso también dicen que cada cabeza es un mundo, porque podemos ver a la gente a nuestro alrededor, a nuestros seres amados, y los podemos percibir de una manera en la que pues cada uno está sintiendo y está escuchando y está pensando muy distinto a lo que nosotros estamos percibiendo. Y no por eso nos hace seres separados. ¿Por qué? Porque si nos conectamos todos a través de nuestro ser, nos daremos cuenta que somos lo mismo. Pero si nos tratamos de conectar a través de esta identidad que nos estamos otorgando cada uno de nosotros, pues nos vamos a ver totalmente separados, porque estamos creándonos a través de un libreto, de una producción, de una dirección, en el que el personaje principal somos nosotros, en el personaje secundario también nos creamos nosotros, y pues nadie va a comprender esa historia porque es una invención, y así va a ser la misma invención de alguien más, y cada quien va a tener su propia historia, su propio libreto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver así a nuestros hermanos como parte de nosotros si cada uno está metido totalmente en sus propios pensamientos? ¿Cómo? Pues separándonos de esto, del personaje. Es como si tuviéramos aquí la ventana y están las cortinas y están cerradas, y abriéramos las cortinas para ver, sí hay luz, ¿no? No solamente lo que yo me estoy creando, fabricando e imaginando a través de mi mente. Entonces, recorrer esta cortina, o como nos dice el libro en algunos apartados, recorrer el velo, nos hace ver más allá de nuestra pequeña perspectiva, ¿no? Y una de las cosas que más nos apegamos es del deseo de ser especial. Y este deseo de ser especial se convierte en el sustituto del amor, que así es como es el título del apartado. Si queremos ser especiales, pues entonces no vamos a sentir el amor. Y tal vez dices, no, claro que sí, porque me siento especial, soy especial para mi familia, para mi pareja, para mis hijos, etcétera, etcétera. Y también puedo sentir amor. Nope. Estamos totalmente tergiversando la idea del amor. Eso es el sustituto del amor. ¿Por qué? Porque en el amor no hay especialismo. En el amor lo que hay es la unión. Esa unidad o esa unicidad de la cual nos habla el libro, en el que todos formamos parte de la luz. Es como cuando es de día, ¿no? Y sabes, todo es de día porque todo está claro, todo se puede ver, ¿no? Y no dices, esta es una parte del día aquí en esta área, esta es otra parte del día acá en este otro país. No, simplemente estás contemplando el día a través de la luz. Igual que cuando es de noche, contemplamos la oscuridad, ¿no? Y no dices, esa es una parte de la oscuridad aquí en este vecindario, y acá en este estado, y acá en este país, y acá. No decimos así. Y así nosotros tampoco estamos separados a través del amor. No decimos, el amor que tengo por mi pareja, o por mis hijos, o por mi familia, o por mis padres, o por mis perritos. No es un amor dividido. Y nosotros lo hacemos así. Entonces, ese es un deseo de ser especial. Es un sustituto real del amor, cuando eso no es el amor. Entonces, no vamos a caer en esos conflictos que nosotros mismos nos creamos. Tememos, tal vez, a ciertas cosas, a ciertas personas, por lo que escuchamos, por lo que observamos, por lo que sentimos en el momento, ¿no? Y ese temor se convierte como que en algo real, entre comillas. Y ese temor que nosotros tenemos es un recordatorio de que no estamos en paz. Y si no estamos en paz, no podemos sentir amor. Y si no estamos en amor, pues no podemos sentir la unidad, la unicidad, ¿no? Y entonces empezamos a tergiversar nuevamente las ideas. Y empezamos a hacer caminos en los que nos dice, este me lleva hacia el éxito, este me lleva hacia cumplir mis metas, este otro camino me lleva hacia no tener conflictos con mi pareja, este me lleva a no tener conflictos con mi familia, este me lleva a no tener conflictos con mis hijos, este me lleva a disfrutar de mi privacidad. O sea, empezamos a crearnos papeles, personajes, que si lo ponemos a ver así, dices, pues tienes mucho material para escribir un libro, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo voy a escribir una historia? No, nada más de darte cuenta, de darnos cuenta de cuántas historias nos estamos fabricando, claro que uno puede escribir un libro. Pero obviamente, como está tan arraigado a nosotros, no nos damos cuenta, ¿no?, de todo lo que estamos cargando y todo lo que estamos creando. Y lo creamos constantemente porque no es real. Y las cosas que no son reales se tienen que recordar, ¿no? Entonces nos tenemos que estar repitiendo una y otra vez las cosas que estamos pensando, las cosas que nos pasaron, las cosas que nos dijeron, las cosas que sentimos y que creímos que nos hicieron sentir otras personas. Y vamos haciendo una lista y los vamos poniendo como buenos, malos, regulares, personas iluminadas, personas que están en la oscuridad. Y así vamos haciendo un libro enorme, gigante, en la que el personaje principal somos nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos guardando el especialismo. Pero, ¿qué pasaría si de repente ese libro enorme que hemos creado lo quemaran y desapareciera? Se acabara toda tu información sobre todos los personajes, sobre todas las cosas que tú tenías en gran estima, por todas las cosas que te preocupaban, por todas las cosas que tenía valor para ti. ¿Qué pasaría si de repente se quema todo ese libro con todas esas historias y toda esa información? Pues tal vez a través del ego dirías, no, o sea, perder la memoria, por ejemplo, dirías, no. Pero el darte cuenta de que todo eso no es real, o sea, dirías, sería genial desprenderse de todos esos apegos que uno ha formado, que uno ha reforzado con el paso de los días, y que pues cada instante que se nos regala es una oportunidad para deshacernos de todo esto, de todos estos apegos, no para reforzarlos más. No sé qué edad tengas tú, pero la edad que tengas y las experiencias que hayas vivido han sido pues experiencias únicas, ¿no? Que te tocaron vivir a ti, así como me tocan vivir a mí y a muchos de ustedes. Y eso nos abre, ¿no? Siempre caminos para que veamos a través de la sabiduría interna que cada uno de nosotros poseemos, cómo podemos transformar los momentos que vivimos y no cómo estancarnos en esos momentos que ya vivimos. Es muy diferente, ¿no? A veces nos pasan cosas que nos pasaron tal vez hace años y las seguimos conservando y las seguimos cargando. Puede ser algo que nos causa mucha alegría o puede ser algo que nos causa mucho dolor, mucha tristeza o mucha ira. No importa cuál sea, pero las seguimos cargando. Y esas experiencias no son para eso. Son para aprender de ellas y para aprender también a desprendernos o desapegarnos, pero yo creo que pues desapegarnos sería lo correcto, ¿no? Y no vivir a través de ellas, porque así podemos traerlas al momento y decir, yo soy víctima de esto, yo soy una persona sufrida por esto, agredida por esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y me puedo poner en ese papel, en ese personaje en el que me pongo un caparazón como una tortuga y no voy a dejar que nada me saque de este lugarcito, ¿no? En el que se siente uno todo lento pero seguro. Y pues obviamente sería ideal, ¿no? Sería ideal salirnos de ese caparazón que no es necesario. ¿Por qué tenemos esa necesidad o por qué creemos, ¿no?, tener la necesidad de seguir enojándonos siempre por lo mismo, de seguir molestándonos por lo mismo, de seguir poniéndonos triste por lo mismo, angustiándonos por lo mismo, estresándonos por lo mismo? Inclusive a veces dicen, no me digan esto porque me voy a estresar, no me digas esto porque me voy a enojar, no me digas esto porque me voy a poner triste, no me pongas a ver. Y sabemos nosotros, y al saber eso también eso es padre, porque podemos darnos cuenta de las cosas que no hemos soltado. Si yo ya sé que si tú me cuentas algo de esto me va a enojar, entonces tengo un apego con esa situación o con esa área, ¿no?, de la vida que yo no he querido soltar, que yo no he querido aprender a manejar, a transformarla. ¿Para qué? Porque si antes me causaba ira o coraje, pues aprender de ello y decir, no hay necesidad de enojarme ya por estas cosas, ¿no? O no hay necesidad de seguir en la tristeza por esa experiencia que traigo o por esto que me cuentan. Uno tiene que tener esa apertura para decidir si se quiere seguir quedando uno en el mismo lugar de siempre o avanzar y decir, a ver, ok, estoy dispuesto, estoy dispuesta a aprender de esto. Tal vez desde nuestra pequeña perspectiva, pues no lo veamos, pero el que todo lo sabe, le podemos pedir que nos ayude, ¿no? A escuchar lo que tenemos que escuchar, a sentir lo que tenemos que sentir, a dirigirnos hacia donde nos tenemos que dirigir para no caer en lo mismo. Es como si de repente uno venciera su mayor miedo, ¿no? Supongamos que tu miedo más grande son las alturas y decidieras, bueno, pues me tiro, ¿no? De un avión, de un paracaídas, no sé. Y dices, he soltado esto, ¿no? Me he liberado de este miedo, ¿no? Y no te estoy diciendo que sean cosas que así los tengas que hacer, ¿no? Simplemente que habrá cosas en la vida que se nos da la oportunidad de ya no reaccionar como usualmente reaccionamos. No te estoy diciendo que si tienes ciertas cositas como decir, no me gustan las alturas, no me voy a tirar de un avión, de un paracaídas, o no me dan miedo los tiburones, o no me gustaría estar con los tiburones, no te estoy diciendo ve y nada con los tiburones, ¿verdad? Pero va a haber otro tipo de sitio, o sí, ¿no? Si quieres también, pues sí, si te sientes totalmente tranquilo con eso, tranquila, pues adelante. Pero lo importante es que las cosas que nosotros ya sabemos que nos perturban nuestra paz, o sea, que nos quitan nuestra paz aparentemente, pues no seguir reaccionando como usualmente lo hacemos. No hay necesidad. No hay necesidad de enojarnos, no hay necesidad de culparnos, no hay necesidad de culpar a los demás, no hay necesidad de sentir odio o tristeza o estrés. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que nosotros sintamos, la vida va a seguir. Y el camino que nosotros vayamos a vivir, también lo vamos a seguir. Y tal vez se van a repetir ciertas cosas hasta que aprendamos a vivirlas. O tal vez lo vamos a vivir una sola vez. Porque siempre, cada instante que vivimos es uno solo, es único. Aparentemente, pues parecen repetirse, ¿no? Pero no, son los pensamientos que tenemos que hacen parecer que se están repitiendo las experiencias y ahí es donde se tiene que trabajar, ahí es donde se tiene que soltar, ahí es donde dices, si estoy pensando lo mismo, pues hay que dejar de pensar lo mismo, hay que transformar este pensamiento, hay que liberarlo y hay que ver hacia otro lado. Si estoy viendo nada más lo que me molesta, entonces voy a ver hacia este otro lado y ver también lo que puedo agradecer. Entonces, el deseo de ser especial pues va a estar presente mientras nosotros le estemos poniendo atención a la especialidad. Y en el momento en que decidamos liberarnos de la especialidad, en ese mismo instante se va a desaparecer de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Los que se creen especiales se ven obligados a defender las ilusiones contra la verdad. Eso nos lo dice ya en el último párrafo. Dice, ¿qué otra cosa es el deseo de ser especial sino un ataque contra la voluntad de Dios? No amas a tu hermano mientras sea eso lo que defiendes en contra suya. Esto es lo que él ataca y lo que tú proteges. He aquí el motivo de la batalla que libras contra él. Aquí él no puede sino ser tu enemigo, no tu amigo. Y jamás podrá haber paz entre los que son diferentes. Mas él es tu amigo precisamente porque sois lo mismo. Entonces, es muy bonito lo que nos dice, porque nos recuerda que todos somos lo mismo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios o de la vida, o de la energía divina, como tú le quieras llamar. Pero todos estamos en este camino para aprender. Y tal vez a ti te toca aprender a cantar, o tal vez a mí me toca aprender a bailar, ¿no? O sea, estoy diciendo una broma, ¿no? Para decir que cada uno va a aprender cosas distintas, pero eso no quiere decir que seamos lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro ser, nuestro espíritu es perfecto y es impecable. Y el personaje que nosotros nos creamos es ese el que tiene que aprender a recordar que no es eso y que es más que eso. ¿Y qué es lo que somos? Somos espíritu y somos amor. Entonces, vivir a través del amor es lo que nos va a llevar al camino correcto. Es lo que nos va a llevar a escuchar lo que tenemos que escuchar correctamente, no lo que nosotros queremos escuchar, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla y vamos a irnos a los ejercicios de respiración. Recuerden que yo les pongo los ejercicios de respiración de inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos durante 10 minutos. Si ustedes no alcanzan los 5 segundos de inhalar y exhalar, pues háganlo a su ritmo. Traten de inhalar tal vez 2 segundos, exhalar 8 segundos o inhalar 3 segundos y exhalar 7 segundos. Pero si alcanzan los 5, pues adelante, ¿ok? Esto nada más es para llevar un ritmo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Inhalen. Y exhalen. Ok, vamos a empezar con los ejercicios de respiración. Entonces traten de relajarse, estar cómodos y concéntrense en su respiración. Inhalen y exhalen. Breathe in.

Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Well done. Respiren normal. Cierren sus ojos si es que los tienen abiertos. Y ahora vamos a proceder al ejercicio de meditación. ¿Ok? Pónganse cómodos, cómodas, ya sea sentados o acostados o parados. Y vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube grande, de color gris. Y en esta nube se van a ir todos estos pensamientos que nos generan angustia, que nos generan miedo, que nos generan estrés. Cualquier pensamiento o cualquier emoción que nos esté quitando la paz, vamos a llevarlo a esta nube. Si por el momento están tranquilos, tranquilas y no viene ningún pensamiento, ninguna emoción, vamos a hacer el ejercicio que usualmente hacemos preguntándoles cuál es tu nombre y vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo te fue el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Recuerden que la nube es como un imán. En cuanto aparece el pensamiento, se va hacia la nube. Entonces no vamos a calificar ningún pensamiento, van a ser neutrales, no los califiquen como buenos o malos, simplemente va a aparecer el pensamiento y se va a ir, ¿ok? Entonces, ¿te enojaste el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Estuviste feliz el día de hoy? Lleva tu pensamiento hacia la nube. ¿Comiste el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué fue lo que comiste? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado últimamente? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Por qué te has enojado? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te has molestado? ¿Te has estresado? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Por qué? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te has estresado? ¿Tienes dolor? Lleva tu respuesta hacia la nube. Y ahorita, si ya respondiste algunas preguntas, ya te estás dando cuenta que es neutral todo, pero si traes algún dolor físico, si traes algún miedo muy identificado, vamos a llevar todo esto. Si quieren pueden decirlo en su mente, por ejemplo, tengo miedo a... o tengo miedo de esto, o tengo estrés por esto, o tengo dolor en esto, y vamos a llevarlo hacia la nube, ¿ok? Vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Respire normal. Muevan sus hombros hacia atrás, hacia adelante. Muevan su cabeza, toquen un hombro, toquen el otro con su cabeza. Agachen su cabeza, háganla hacia atrás, relajen su cuerpo. Y vamos a continuar con el ejercicio. Si sienten que hay muchas cosas que llevar a la nube, pueden ahorita ponerle pausa al audio. Y aunque estemos en vivo, cuando ya terminen, le dan play nuevamente y va a continuar la charla. Y si me escuchan en la grabación, igual pueden hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, si van a seguir haciendo el ejercicio, aquí pónganme pausa. Y bueno, aquí vamos a continuar nosotros. Y vamos ahora a atravesar esta nube. Vamos a dirigirnos hacia ella. Recuerden que está enfrente de nosotros, así que pues va a ser muy fácil pasarla. Vamos acercándonos, vamos caminando relajados. Y al momento de atravesar podemos sentir ya lo fresco, la humedad de la nube en nuestro rostro. Y aquí al cuento de tres lo vamos a atravesar. Uno, dos y tres. Ok, ya salimos de ella. Y ahora nos vamos a dirigir hacia el frente, dejando la nube atrás, detrás de nosotros. Cada paso que demos de aquí en adelante es como si estuviéramos dando 10 pasos. Y nos vamos a dirigir hacia una luz que está allá a lo lejos, de forma circular, enorme, blanca, incandescente, que al tratar de verle pues el final, el contorno, no lo podemos ver porque está difuminado toda esta luz. Es la luz del Espíritu Santo. Esta luz es la luz del amor, la paz, la sanación, la plenitud. Vamos a dirigirnos hacia ella. Estamos todos relajados, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y bueno, ahora vamos a seguir avanzando, no hay que temer, si tienen miedo, ahí está la mano del Espíritu Santo que te va a guiar, te va a llevar hacia esta maravillosa luz. Recuerden que la nube está detrás de nosotros, está ahí a lo lejos. Volteen para que vean cómo se va deshaciendo, cómo se va difuminando. Apenas quedan unas manchitas por aquí y por allá. Y al cuento de tres va a desaparecer por completo. Una, dos, tres. Y ahora, al desvanecerse la nube por completo, se fueron todos nuestros miedos, todos nuestros pesares, todos nuestros dolores, ¿ok? Ya quedó en el olvido. Vamos a seguir hacia adelante y vamos sintiendo cómo esta luz está llegando a nosotros. Esta luz nos está causando mucha tranquilidad, mucha paz. Estamos seguros de cada paso que estamos dando. Podemos inhalar y sentir la paz en nuestros corazones, en todo nuestro cuerpo, a través de nuestro ser que se conecta a esta maravillosa luz. Y también estamos muy cerca de ella. Ahora sí, estamos a nada de ponernos enfrente de esta maravillosa luz. Sientan, inhalen. Y exhalen. Y ahora vamos a sentir cómo esta luz entra a través de nuestros pies, de nuestras piernas. Toda esta luz se va y se dirige a todas las células de nuestro cuerpo. nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema inmunológico. Y así esta luz va sanando cada parte de nuestro cuerpo. Envíen esta luz o ubíquenla donde ustedes creen necesitarlo, donde sientan algún malestar o donde sientan algún estrés en su cuerpo. Déjenla ahí. Y también la podemos enviar a nuestros seres queridos para que les cause ahorita mucha tranquilidad, mucho amor, que se envuelva a cada uno de nuestros seres amados, nuestros amigos, nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a la familia en general. Vamos a envolverlos a todos con esta luz de sanación, luz de amor, luz de paz, luz de bienestar. Y así vamos envolviendo a cada persona de este planeta Tierra. No vamos a excluir a nadie. Ya saben, no hay pensamientos aquí, buenos o malos, solamente neutros. Todas las personas que estamos pensando son neutras. Vamos a envolver a todo el planeta con esta luz. Y así inhalamos. Y exhalamos. Aquí podemos agradecer por este momento, por este instante que tenemos, por permitirnos estar presentes y recordarnos que solo tenemos este instante para vivirlo plenos, dichosos, amorosos, con mucha luz y mucha paz. Y bueno, aquí si quieren pueden ir abriendo los ojos o se pueden quedar el tiempo que ustedes quieran. Yo aquí voy a finalizar la charla y meditación de encuentros existenciales. Muchas gracias por acompañarme en este miércoles 29 de enero 2025. Me despido, su amiga Janet Flores.